Este 2018 son Juegos Centroamericanos, entonces yo creo que la meta final es una medalla en Centroamericanos. Hace 4 años gané bronce por equipos y bronce individual, entonces si quedo este año, yo creo que mejorar esos resultados sería lo ideal.